y bueno, y todas las personas que apoyan en cada una de las coordinaciones de esta emisora. Bueno, recordándole a todos y a todos a dónde se pueden comunicar con nosotros y participar en este programa. Tienen varias opciones. Por las redes sociales, tenemos a @contraataque963, donde nos puedes escribir mensajitos de texto. Hoy dedicado a qué, Iván, en los controles. Así mismo. ¿A qué está dedicado el día de hoy, martes? Ah, bueno, nada más y nada menos que a reggae y ska. Estamos en Navidad, pero también dedicamos una hora de contraataque diario a diferentes géneros para, bueno, para tener un poquito de variedad y, bueno, seguir en nuestra programación con toda la parranda navideña que tenemos. Pero bueno, también te puedes comunicar con nosotros, mandarnos mensajes, solicitarnos algún tema, denuncias, lo que tú tengas, que sea importante comunicarlo con Caracas. Bueno, en Cara del Libro, mejor conocido como el Facebook, con Contraataque Pendiente. Y por supuesto, la mensajería de texto sin... La mensajería de texto la vas a tener en 0426-639-6959. 0426-639-6959. Y bueno, ahí es lo simplecito que es un mensaje. Sin recarga, sin IVA, sino no. Lo básico. Manda tu mensaje al 0426-639-6959 y será leído acá una petición, una denuncia, felicitaciones, lo que quieras compartir, un comentario, todo se puede leer. También invitarlos a que puedan sintonizarnos también por www.albaciudad96.org. Y bueno, en cualquier parte del planeta donde te encuentres, puedes escuchar, descargar y compartir todos los contenidos musicales en MP3 que tenemos a la disposición de todas y todos. A ver, sí, tenemos otra comodín más. Te puedes comunicar con nosotros, ¿a dónde? A cabina. Puedes llamarnos al 0212-562-7949. Y bueno, por supuesto, este gran equipo de producción, donde está Gustavo Villapol y Nair Mansur, Osli Hernández, Gustavo Rivero, y en los controles se encuentra el único moreno del clan McGregor, Iván McGregor. Ahí a tiro para que lo que, bueno, tú solicites, Iván te lo coloca ahí más activo que nadie. Y por supuesto, mi persona, quien los va a estar atormentando, Irosba Michino. También un saludo a todas esas emisoras hermanas que nos retransmiten. 88.5 RPM del estado Táchira, también 94.5 Radio Misión en Carora y parte de Portuguesa, y Radio Venceremos. Así que un saludo a todas esas emisoras comunitarias que, bueno, están dando la batalla y se suman a la guerra y a la guerrilla mediática. Tenemos algunas noticias, Iván. Por supuesto, noticias, porque hoy el presidente Maduro nos resalta que Bolívar estuvo 20 años entregando a la independencia y a la Unión de América. Y por supuesto, el presidente también afirma que los pueblos suramericanos pasaron de tinieblas al coloniaje, a la luz de la Unión, gracias a nuestro libertador Simón Bolívar. Así mismo, por acá Correo del Orinoco también nos recuerda que está iniciándose ya en apertura la segunda cumbre extraordinaria del ALBA Petrocaribe. Así que bueno, también resaltarte que Petrocaribe puede garantizar seguridad energética a 18 países. Y bueno, otras noticias también con esta ofensiva que tenemos económica. Nos dice por acá RNB que Indepavis ha recaudado este año más de 35 millones por multa. ¿Qué tal? Más de 35 millones por multas. Así que bueno, ese Indepavis va a ser, dependiendo de los usureros, una buena fuente de ingresos para más producción social. Porque en socialismo todos estos recaudos, estos fondos, van a ser distribuidos en toda nuestra nación. Bueno, recuerda también que vamos a estar con nuestras secciones: Luz Carballo, Cotufas Explotadas, Mesa de Locos en esta hora de la guerra mediática en la casa. Ya regresamos. Continuamos 5 y 14 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad. Bueno, ahí escuchando hoy martes de reggae y ska, y van a tono pidiendo y esperando peticiones de todas las personas que se comuniquen con nosotros al 0426-639-6959 y también en la mensajería en el Twitter @contraataque963. Así que hoy es dedicado al reggae y el ska, por lo menos en Contraataque. Estaba ahí Baila de Nubilacay y por supuesto Bella de Mata Rica. Así que si tienes algún tema que tengamos que desempolvarlo, nosotros no comemos cuentos. Así que escríbenos a onda 0426-639-6959. 0426-639-6959, sin básico, sin IVA, sin más nada, sino lo que sale, un mensajito normalito de texto. Arrancamos con noticias. Así mismo, con buenas noticias y reflexiones importantes, porque la Agencia Venezolana de Noticias nos dice por acá que el presidente Maduro, presidente de la República, recordó la lucha del libertador Simón Bolívar por la independencia de los países de América y su integración. Dice por acá 20 años vitales entregados a la independencia de la Unión de América desde 1810 hasta diciembre de 1830, 20 años que lo cambiaron todo en el curso de América desde entonces. Expresó durante el acto de conmemoración de los 183 años de la muerte de Bolívar, realizado en el mausoleo del Libertador en Caracas, que tenemos justico aquí al lado de nosotros en la Panteón. Alba Ciudad estuvo, bueno, en cadena nacional retransmitiendo para ustedes toda esta importante celebración, donde fue acompañado por diversas personalidades que rinden y reconocen a nuestro Libertador como su Libertador, porque es el Libertador de todo el sur. El proyecto y el pensamiento de Bolívar queda ahorita más reafirmado que nunca. Y por el otro lado, en el mismo orden de ideas, el mismo presidente Maduro aseguró que los pueblos suramericanos pasaron de las tinieblas del coloniaje a la dominación más cruel y, bueno, a la luz de la rebeldía, de la lucha, de la fundación de las repúblicas y de la esperanza de la unión, gracias a 20 años de lucha de nuestro libertador. Así que, bueno, se lo debemos a él. Y el presidente firmó con una voluntad, el líder de la Revolución Bolivariana confirmó que es sarcófago, están los restos del Libertador. A partir de allí se dio este proyecto hermoso que inauguramos el 14 de mayo del 2013, casi dos meses después de su partida. Fue el mismo día que el Libertador salió de Cúcuta a la campaña admirable. El presidente Maduro lo acompañaron 9 de sus homólogos que se encuentran en Caracas en la participación de la cumbre Alba en Petro Caribes. Bueno, también tenemos una noticia de terror, porque esto es de terror, que se dé inicio a la segunda cumbre extraordinaria del Alba en Petro Caribe. Esto es terrible, terrible para Venezuela, porque en la tarde este martes se inició el segundo, o la segunda cumbre extraordinaria de Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América y Alba y Petro Caribe, desde el cuartel de la montaña en el 23 de enero. Más de nueve presidentes están en el 23 de enero, señores. La parroquia más peligrosa, según algunos disociados. La actividad está siendo encabezada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y asisten mandatarios, representantes de 22 naciones de América Latina y el Caribe. Se suman, siguen sumando. Bueno, por acá dice, nuestros equipos de trabajo han laborado con mucha fuerza para que esta cumbre abordemos temas sensibles de nuevos relacionamientos y de proyectos muy importantes para el futuro inmediato de nuestra región, expresó el jefe de Estado durante el discurso inaugural. Bueno, en este mismo sentido, Maduro indicó que el primer tema a tratar durante esta cumbre, que se está dando en este mismo instante bajo la señal de Venezolana de Televisión, será, bueno, la constitución de una zona económica ALBA Mercado Común del Sur, mejor conocido como Mercosur, y Petro Caribe. Añadió que los países de la nueva zona económica propuestas representan una extensión de 13 millones de kilómetros cuadrados y una población total entre todas las naciones participantes de 111 mil millones de habitantes. O 111 millones de habitantes. Petrocaribe, creado en el 2005, lo integran Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominicana, Granada, Guatemala, Guayana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela. Por su parte, el ALBA agrupa a Venezuela, a Cuba, a Bolivia, Nicaragua, Dominicana, Santa Lucía, Ecuador, San Vicente, las Granadinas y Antigua y Barbuda. Esto es una fusión entre ALBA y Petro Caribe. Bueno, para reforzar, como bien lo estaba resaltando aquí el presidente Maduro, este mercado del sur, nuestro Mercosur, como el mercado común para todas estas naciones que están construyendo una nueva lógica de mercado. Así que, así mismo, Y es importante resaltar que Petrocaribe puede garantizar seguridad energética a 18 países. Petrocaribe, bueno, ha alcanzado la madurez y la continuidad necesaria que convierte en una realidad tangible para los 18 países suscritos la garantía de seguridad energética como uno de los objetivos principales de la política exterior venezolana, destacó, no, nada más y nada menos que el ministro de Petróleo, Minería, Ramírez Rafael. Así que, eso es para que sigan creyendo que no hay fuerza en el sur. Bueno, aquí les roncan los motores y en el Caribe también. Pero bueno, antes de irnos a este corte tenemos una noticia. Una noticia al mejor estilo de Globovisión. Porque bueno, nada más y nada menos que hasta el mes de noviembre en este año, el monto recaudado por Instituto para la Defensa de las Personas en Acceso a Bienes y Servicios, mejor conocido como INDEPAVIS, asciende a 35.457.114 a través de las multas de comisos realizados en los distintos operativos de fiscalización. La información fue suministrada por el presidente de la institución, mejor conocido como Super Samán, Eduardo. Tras recibir el informe de la Oficina de Gestión Administrativa del INDEPAVIS, a través de este boletín de prensa, INDEPAVIS destacó que ha logrado triplicar el monto de recaudos en relación al 2010, 2011 y 2012, y el 2013 no ha acabado. Bueno, por acá Samán nos dice que esta demuestra que para el 2013 se triplicó el monto de recaudación en comparación al año pasado. Bueno, explicó que el incremento notable el último año se debe a que el instituto ha exhortado a las empresas y comercios sancionados a cancelar las multas los primeros 5 días hábiles del mes luego de cumplir con todos los procedimientos estipulados para ampliar y aplicar las sanciones previstas en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Bueno, Samán recordó que la ley prevé en su artículo 136 que los montos enterados por conceptos de las multas, así como los generadores por conceptos de ventas de los bienes comisados, debería ingresar al Fondo Nacional de Consejos Comunales, lo que les estaba comentando, un plazo no mayor de 5 días hábiles contados a partir de que la autoridad competente expida la planilla de liquidación. Así que bueno, todas estas multas van a un Fondo Nacional de los Consejos Comunales, bueno, para hacer reimpulsado más estructuras y bienes para las comunidades. El INDEPAVIS proyecta aumentar la cifra de la recaudación este año con la sumatoria total de las empresas que para el mes de diciembre deban cancelar su multa. Así que a todos estos especuladores usureros que todavía el INDEPAVIS y el gobierno nacional no les ha caído, estamos esperando también que puedan sumar al pote de, bueno, este gran Fondo Nacional de Consejos Comunales, que no es más que el fondo que cada uno de nosotros estamos contribuyendo para que se vea más el legado de nuestro comandante. Nos vamos a ir a un corte y ya regresamos a identificar esta emisora y ya volvemos en este Contraataque, la guerrilla mediática en la casa, hoy martes de reggae y ska. Escríbenos @contraataque963 en el Twitter. Ya regresamos. Sí. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Somos una ciudad que crece y se organiza. Somos Alba Ciudad. Hola amigos de Alba Ciudad, esto es Buena Fe. Un abrazo grande a todos los amigos que escuchan esta radio, la 96.3. No te vayas del dial. Un abrazo. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Es hora de que los venezolanos reflexionemos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, llegó tal cosa, tal sitio, anda, compra, compra, antes de que se acabe? ¿Qué es eso? Si todos actuamos así, en cuestión de un santiamén, no hay nada en los anaqueles. Por favor, compra solo lo que te hace falta. Da el ejemplo y los demás harán lo mismo. Por el bien de todos, relájate. Ten confianza en tu país y... bájale dos a las compras nerviosas. Gobierno Bolivariano. No al sabotaje económico. El gobierno bolivariano activa la línea 0800 Sabotaje, 0800-722-68253, para garantizar la producción, comercialización, transporte y abastecimiento de productos alimentarios. Ayuda a identificar a aquellos que hacen la guerra económica al pueblo venezolano. Haz tus denuncias a través de la línea 0800 Sabotaje o en la cuenta Twitter, @ no al sabotaje. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Sistema Sonoro, ¡Tura! Microphone. Lanza con inteligencia. El mensaje aquí es de amor. También es de resistencia. Tu musa no tiene sentido cuando despiertas violencia. Te gusta bailar, te gusta la moda. Te gusta la foto, a ti te gusta la joda. Te gusta brincar, te gusta brillar. Te gusta el mar Caribe, lo que siente y lo que vive. Y mucha imprudencia de los cantantes de la fama, que solo balbucean, que no respetan a la dama. Tampoco no piensa y no siente, porque en su cerebro hay nada. Su musa no tiene sentido, pues su musa es pura estafa. Y abre la mente. Y aquí se está haciendo el trabajo con menores de la cuadra, laboratorio de artes urbanas. Y es el valle. Viva pa'l valle de Caracas, Venezuela representa Latinoamérica en la casa. Te gusta la moda, te gusta la foto, a ti te gusta la joda. Te gusta brincar, te gusta brillar. Te gusta el mar Caribe, lo que siente y lo que vive. Suelta la mente y relaja tu cuerpo, con tanta basura es difícil hacerlo. La ciudad ya está que revienta y la policía nunca da tregua. Dinero rellena tu mente. Rutina, consumo, novela insistente. Mujer maltratada por hombre demente. Se eleva la mano de alcohol y puñete. Mira la universidad, parece aburrida. El aprendizaje no tiene cabida. Los niños del barrio, el amor, mi vida. La calle, el asfalto, donde gran movida. Donde gran movida. Donde gran movida. Donde gran movida. Te gusta bailar, te gusta. Yeah. estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Pues la radio se puede vender a quien más influencias pueda mover. Candela es mi gente cuando se niega a creer lo que el mercado les quiere vender. El camino muy duro puede ser, pero lo afrontamos con la gente en su poder. No hay empresario que pueda entender, y no quiero que pueda entender. Escucha la cadencia de Radio Candela, escúchala. Escucha la cadencia de Radio Candela, escúchala. Escucha la cadencia de Radio Candela, escúchala. Escucha la cadencia de Radio Candela, escúchala. Escúchala. Continuamos en este contraataque de la guerrilla mediática en la casa, 5:34 minutos de la tarde, Puerto Alba, Ciudad 96.3 FM. Y bueno, recordando en la mensajería de texto el 04-26-639-6959. Y también nos pueden escribir en el Twitter, arroba contraataque 963. Y bueno, solicitar aquí al Ivancito en los controles el tema entre reggae y ska, ¿quieres escuchar? Y te lo colocamos en este contraataque. Bueno, pero ya es hora de irnos hasta cruzar hacia la nada, hacia el sinsabor, hacia la desolación. ¿Sí? Vamos a nuestra sección Mesa, Mesa, Mesa de Locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. Guerra de tweets entre opositores de Carabobo deja al descubierto que la MUD es un parapeto. No caigo en los dimes y diretes de los asalariados, solo expreso mi experiencia y con el corazón lo digo, la MUD en Carabobo es un parapeto. Bueno, el ex candidato a la alcaldía de Guayos por la llamada Mesa de la Unidad Democrática, MUD, Darwin Rosales, denunció que en Carabobo no hay unidad política sino un parapeto, señores. Según escribió el ex candidato a través de su cuenta Twitter, arroba Darwin Rosales, de nada valió irse a primarias si igual desde la MUD alimentaron a los perdedores, son unos hipócritas. Y luego explicó que en San Diego el jefe de la unidad me dijo una vez en mi cara que no le convenía que yo ganara, y allí entendí muchas cosas. Dice por acá también que no caigo en los dimes y diretes de los asalariados, solo expreso mi experiencia y con el corazón lo digo, la MUD en Carabobo es un parapeto. Bueno, lo aseguró Darwin Rosales, perteneciente a esta tolda, y el comunicador social lamentó que desde la MUD, que la denuncia, que no recibió apoyo, que siempre se jugó a un solo ganar entre ellos, jugaron a que perdiéramos, y pues en los guayos nos tocó pelear contra los poderes de la alcaldía, contra el perdedor de las primarias y contra el mismo jefe de la unidad en Carabobo. Así que bueno, la MUD está cada vez haciendo estos análisis un poco más profundos, y bueno, entre ellos se van incorporando. Gladys también aseguró que el dinero salió de la cena que se hizo en Socarona. Bueno, y por ahí empezaron a sacar todos estos trapitos, paños, sábanas, paños y demás. Así que todos los días vamos a tener algunas primicias de cómo fue esta mesa de la unidad no tan unida. Pero bueno, sí es importante compartir aquí un comunicado que nos lanza Ñangara Web, es un colectivo social en su blogspot. El colectivo se llama Surco y dice por acá que bueno, ganamos con 255 y perdimos con 82 alcaldías. 255 es muchísimo mayor que 82. Nacionalmente ganamos con una diferencia de 1.200.500 votos. ¿Qué tal? Y bueno, por acá. Y para los que creen que estamos, que el chavismo se está desapareciendo, aumentamos la diferencia en 1.000.000 de votos respecto al 14 de abril en el año. Ganamos 30 de los 40 municipios más poblados. El margen de diferencia que subió el 1.5% del 14 de abril a más de 11% para el 8 de diciembre. Y bueno, ganamos 70% de las alcaldías en el estado Miranda. Ojo. 70% de las alcaldías del estado Miranda, y numéricamente hablando también fuimos mayoría en el estado base del actual vocero impuesto por la oposición. Y por acá también, políticamente es una victoria para la esperanza revolucionaria mundial, en consecuencia un revés inesperado para el imperialismo que conoció a fuego lento la derrota continental y soñó que Venezuela estaba a punto. ¿Cómo pasó esto? Así que en su punto. Bueno, aquí Venezuela no está en ningún punto. El único punto que se encuentra es en el punto de dirección hacia la profundización de la revolución bolivariana, y en las cuales se legitimó más firmemente este 8 de diciembre, donde el pueblo venezolano en unas municipales tuvo una participación del 58% de la población electoral. Aunque ustedes no lo crean, eso es bastante. Siempre las municipales tenían una participación muy por debajo del 40%, por ahí. Siempre llegaba casi al 40%. Así que es un logro y es un triunfo para todas las contiendas políticas. Nos vamos a ir un cuarto y ya regresamos. Esto es Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Yes, ya revolución. En África siempre tirarán a ti, Rastafari, Maconi, y que es el rey de reyes enviado por Dios para la raza en una sola nación. Y música de revolución creada por la paz y el amor, para que el mundo viva sin destrucción y para que el hombre se sienta mejor. Y es revolución, ya revolución, ya revolución, ya revolución, ya revolución, ya revolución, ya revolución, ya revolución. Yeah, I need revolution to my people in Africa, yeah. Need revolution to my people in Jamaica. Revolution to my people in Cuba, yeah, you're right. In revolution to my people in Africa, yeah. In revolution to my people in Jamaica, yeah. In revolution to my people in Asia, Venezuela. Bring in revolution in Kenya, in Africa y en Jamaica. A Babylon no le temen más. En Africa y en Jamaica. A Babilonia no le temen más. Y porque el Rastafari con su amor y con este miedo pudo acabar, porque el Rastaman con el amor y con este miedo pudo acabar. Y es revolución, ya revolución, ya revolución. Continuamos en este contraataque, escuchando ahí a Luira Kai con Revolution. Ahí ya, Revolution. Así que si quieres escuchar algún tema en particular, puedes escribirnos al 0426-639-6959 y también en el Twitter @contraataque963 y solicitar algún tema de tu preferencia en este contraataque y Alba Ciudad te lo coloca. Bueno, ya es hora también. Nuestra sección siguiente, Luz Caraballo. De chachapo apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Stephen King, avergonzado de ser ciudadano estadounidense. Durante una entrevista con el diario español El País, el escritor estadounidense Stephen King dijo que no viajará a Francia o Alemania porque son civilizados. Y yo siento vergüenza de ser estadounidense. Amo a mi país, pero la está lleno de basura. No me gusta ir dándomela de celebridad. Prefiero un perfil bajo. Yo vivo en Maine, en un pueblo pequeño donde soy uno más. Dice y pide ser tratado como una persona normal. El declarante en la entrevista a King, escritor de novelas de terror memorables como El Resplandor o Carrie. Así que bueno, un ciudadano más estadounidense que siente vergüenza de ser estadounidense. Y bueno, y también por otra parte, no menos importante, el mundo al revés. Bueno, esta fue nuestra sección Luz Caraballo. Pero por acá tenemos algo bien interesante, porque mientras unos se avergüenzan por ser estadounidenses, que es parte del continente también americano, pero bueno, bien, un poco bien delimitado, por otra parte en Europa piden ser como América Latina. Asimismo, en Europa debería seguir el ejemplo de América Latina en su capacidad de hacer frente a la crisis económica, opinan algunos economistas. En el transcurso de los 200 años de las antiguas colonias, han aprendido a utilizar con habilidad los instrumentos para combatir las crisis, mientras que los excolonizadores europeos solo agravan la situación económica, según destaca la agencia. Así lo cree el especialista como Carlos Beck, de la unidad John Hopkins de Estados Unidos, y Guillermo Boletín del Instituto Brookings en Washington, quienes investigaron cómo la región ha ido superando las dificultades económicas del pasado. Para ellos, estudiaron una serie de colapsos económicos, su duración media e intensidad. Los científicos percibieron unas características interesantes a partir de 1988. La crisis en América Latina se ha vuelto notablemente más cortas y producen cada vez menos daños a la economía. Particularmente, este efecto resultó más evidente en Brasil, Chile y en México. Tras la alianza, las políticas monetarias y fiscales, los economistas llegaron a la conclusión de que, bueno, la reacción de los gobiernos y bancos centrales para la crisis cambió activamente en los últimos 30 a 40 años. Al principio, las autoridades no tomaban medidas activas, quedando a merced de los ciclos económicos. Sin embargo, a partir de 1988, muchos estados cambiaron sus enfoques de respuesta a la crisis y comenzaron a tomar medidas para estimular la economía. Por ejemplo, Brasil, Chile, Colombia, Perú redujeron las tasas de interés en respuesta a las recientes crisis financieras mundial. Los científicos también destacan que América Latina ha aprendido a reaccionar ante las crisis con más eficiencia que en épocas anteriores. Sostienen que los países de la región serán capaces de superar la seguridad la próxima finalización de la política de, bueno, flexibilización cuantitativa de la Reserva Federal de Estados Unidos. Bueno, ahí mientras otros se avergüenzan de ser estadounidenses, otros desean que Europa siga el ejemplo que América Latina dio y sigue dando y seguirá dando. Vamos a ir a escuchar un tema rápidamente y ya regresamos en este contraataque hoy, martes de reggae y ska. Y venimos con nuestra última sección del día, Cotufas Explotadas. Ya regresamos. Babylon. Arizona people, let us all fight against Babylon, so that in this world there will be only love. Continuamos en este contraataque, ya a punto de darle matarile a este programa, y nos vamos a ir con nuestra última sección del día, cotufas explotadas. El extraño mundo de las cotufas explotadas. Globoterror.com. Expertos aseguran que las trancas en Caracas se deben a que la gente no tiene dinero para compras y deambulan en carros sin rumbo. Los economistas José Guerra y Orlando Ochoa montaron un espectáculo de rap en el rechazo la versión de que la gente tiene dinero y está comprando regalos y comida para Navidad, y eso produce colas por toda Caracas. La realidad es que toda la gente deambula en carro porque está caliente. Los raperos de la economía de mercado Guerra y Ochoa explicaron sus puntos de vista con el verso oportuno y rapero. El que diga otra cosa miente, nos volvimos pero de repente, dice el rap de los conocidos economistas. Un derroche de talento económico expresado en forma de rap fue lo que se les pudo escuchar. Gente pelando debajo del puente por culpa de Maduro principalmente, expresó el maravilloso poema que recitaron. Bueno, esta novedosa técnica comunicacional será imitada por todos los opinadores de oficio de la oposición para llegar a todos los estratos sociales. Así que bueno, esto se lo debemos a Globoterror.com, quien nos suministra, bueno, esta sección cotufas explotadas. Globoterror, www.globoterror.com, donde ustedes pueden ver esa y otras noticias y vacilársela. Nos vamos, y como todas las tardes le recordamos que sintonicen a la ciudad y su informativo comunal marcando zona, y también como todas las tardes les decimos que Cristo te ama y Chávez también. Nos fuimos, guerrilla mediática en la casa. Vengo yo. No, viene Gustavo y yo, Jorge Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randol, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora, porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra Julio como va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! eso es todo, amigos. We'll be right back.